Es un remate ágil, fue bueno. La hacienda está pesada, tiene muy lindo estado. Y bueno, se va terminando el año con precios bastante buenos. El gordo ha pegado una repuntada estos días. Esperemos que siga así. Y bueno, el que pudo mantener, más o menos creo que hoy le está luciendo una venta de 20, 30, 50 terneros. Te Lamentablemente, queda lo último del tarro, ¿no? ya es lo último, ya son los últimos lotes. Lamentablemente, la lástima es que hay gente que ha quedado un poco en el camino porque ha tenido que vender vacas por la sequía, por situaciones económicas en precios muy baratos, y hoy para reponer una vaca le cuesta, no es fácil. Pero yo creo que de a poquito se va a ir recomponiendo si más o menos los precios se mantienen y bueno, cada uno sabrá su economía, tendrá que mantenerla y tratar de reproducir toda la hembra más que pueda, reproducir kilos, reproducir hacienda y bueno, y seguir luchándola y peleándola como la que estamos acostumbrados y la venimos peleando hace muchos años. No, no es novedad para nosotros tener altibajos. Adolfo, vos sos criador de Colorado. Siempre te gustó el Colorado. Hoy, por ahí te entusiasmaba encontrar algún lote de Colorado. ¿Veniste nada más que para mirar un poco a ver cómo andaba la cosa? No, no, hoy vine a mirar nomás. Realmente me gusta el Colorado, no sé si hay algún motivo en especial, pero me gusta el Colorado. Empecé hace unos cuantos años con Hacienda de Sanguitu, después seguí con Hacienda de Drague La Prida. Y bueno, y me gusta la raza, tengo la mayoría que tengo, el rodeo es Colorado, con algún toro negro, pero la base, el grande, es Colorado. Es Colorado. Es Colorado. ¿Cómo andás con los vientres? Los vientres andan bien, tienen buen estado, hay buen pasto. Lamentablemente Tenía que llover, ¿no? tendría que llover y vuelvo a decir algo que pasó, a todos nos falta hacienda. Entonces hoy posiblemente estemos sobrados de campo, pero no sé si estamos sobrados de campo por el tiempo porque realmente a todos nos falta un poco vientres. Sí, seguro, seguro. Adolfo, ¿cómo termina el año para un criador como vos? Yo creo que yo estoy contento, más o menos he podido mantener la hacienda, me falta un poco, pero he podido mantener, tengo vaquillonas para entorar el próximo junio o julio. Y bueno, el tiempo nos está acompañando, haría un poco falta de agua, pero bueno, no ha sido malo, no ha sido malo desde ya teniendo una economía muy, muy cuidadosa. Porque hoy los gastos, las inversiones están subiendo y la hacienda más o menos está quedando. Pero yo creo que el año pasado lució mucho más la plata que este año. Este año yo noto que no luce tanto el año como el año pasado. El año pasado uno decía, voy a renovar un molino, voy a renovar un alambre y no había que pensarlo mucho. Este año ya hay que pensarlo un poquito. Y bueno, pero no, pero yo creo que hay que seguir peleándola y tratar de que cada uno vuelva a tener su cantidad de vientres como para decir, estoy realmente con el campo cubierto. Va a llevar su tiempo, pero yo creo que lo vamos a lograr. ¿Y qué esperas del año que viene? Que falta poquito para que empiece. Y bueno, veremos el año que viene a ver qué pasa. Ojalá que más o menos se mantenga la situación que estamos. Yo particularmente desearía que siga más o menos como estamos. Ahora veremos, porque los avatares del tiempo, las circunstancias, la política, no son cosas que las podemos manejar nosotros. Años que tuvimos embromados de sequía, yo siempre decía que prefería que llueva bien y los precios, bueno, los peleamos, pero hubo años que tuvimos que pelear contra la sequía y contra los precios. Okay, contra el tiempo no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Este año, por lo menos, más o menos, los campos de cría están buenos, están empastados. Esperemos no tener mucha tucura o por lo menos poderla controlar y que aunque sea de a poco, pero que nos siga lloviendo, poco más, mucho, pero que siga el tiempo.